esa mujer que dice que soy un tipo vacío, y hacer sufrir a la gente me resulta divertido. Ya se olvidó que yo la amaba ciegamente y como un niño. Se olvidó que ella fue quien acabó mi cariño. Esa mujer que dice no soy digno de nadie, y va contándole al mundo mis peores cualidades. Ahí la ves, acariciable y tan divina como un ángel. Ahí la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante. Y es una guagua.